Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Buscaba en el diccionario cierta palabra, pero al abrirlo al acaso me llamó la atención otra. Inclinómetro. El inclinómetro. La verdad me picó la curiosidad. No sabía que hubiera inclinómetros. ¿Lo sabía usted? Más allá de las procacidades que podrían pensarse. Desde luego no entre gente tan distinguida como la que me escucha. Yo supuse que sería un aparato de uso común, sobre todo entre políticos y especialmente en épocas preelectorales como estas. Pensé que cada uno de los que deciden, no sé, Beatriz, Manlio, Germán, Ortega Gamboa, el Baester, el Peje, en fin, tendrían un secretario equipado con un inclinómetro para medir las caravanas reverenciales de que son capaces algunos aspirantes. 90 grados, ponle paloma, 35 grados, dale para atrás. Las campañas están por comenzar, de hecho. El sábado entrante principian las que realiza cada partido político para elegir o designar a los candidatos que irán por cada una de las 500 diputaciones federales. Dentro de unos cuantos días, desde cada pared, desde cada poste, desde cada árbol, desde cada espectacular, al borde de las carreteras, entre las nubes, desde los medios o el mantas, pendientes de cuerdas sobre nuestro paso, nos asaltarán sonriendo como héroes de matiné, miles de hombres que, como tantos hombres en plena crisis, buscan también un trabajo, solo que más cómodo y mejor pagado. La Cámara de Diputados, ni duda cabe, es útil, contribuye al equilibrio de los poderes, pero sería mucho más útil si los diputados pusieran el servicio de México por encima del servicio a sus partidos y sobre todo del servicio a sus patrocinadores. Pero en la Cámara de Diputados, como muestra popular que es, hay de todo, desde gente valiosa, inteligente y patriota, hasta aventureros cuyos ideales terminan donde terminan sus largas uñas. La Cámara de Diputados representa para quienes pagamos impuestos un gasto enorme, pero mucho más oneroso resulta el mantenimiento de los partidos políticos. Hasta hace unos minutos, porque nacen como hongos, había tres partidos y cinco partidos franquicia, partidos estos casi familiares, cuya importancia radica en que ayudan a formar mayorías de acuerdo con los muy particulares intereses del dueño o de las camarillas que las manejan. Se inclinan para un lado y para otro como bambús, y son negocios extraordinarios que no rinden cuentas a nadie. Los apoya una ley electoral que, dicen quienes la conocen a fondo, es de primer mundo, para un país que, sabemos quienes vivimos en él, es de tercer mundo. ¿Qué necesidad tenemos de tantos partidos? Es decir, ¿qué beneficios nos trae lo que Diego Fernández de Ceballos llamó la chiquillería? Si no se justifica su existencia en épocas normales, mucho menos en una época de crisis, en la que cada uno de nosotros y desde luego el gobierno deberíamos cuidar cada peso como si fuera realmente de oro. Campañas políticas en época de crisis. Ellos, los candidatos, pondrán a prueba su capacidad para convencerlos. Nosotros, los de a pie, pondremos a prueba nuestra capacidad para soportar. El inclinómetro, en fin, sirve para medir la inclinación de los barcos. La verdad, no lo sabía. Hoy puede ser un gran día y mañana también.